Wow. Yo soy Jesús. Wow. Veo que en tus ojos no hay razón por qué existir. Piensas que debes sufrir, a la vida decir adiós. Ya no crees que hay solución. Sé que has intentado con tus fuerzas alcanzar esa paz que no encontraste jamás. Manos están, hay un nuevo amanecer, hoy has vuelto a nacer. Alza tu mirada y comienza a brillar, tienes hoy mucho que vivir. Jesús, el camino, la verdad y la vida. Y hoy vengo a ti porque te amo. Yo te vi nacer y te perdí. Tu dolor y tu tristeza, yo la vi. Y cuando al fin te clamabas por perdón, recuperé mi más grande pasión. Yo soy Jesús.